Dios. Queridas y querido Guantánamo, yo no vengo a pronunciar un discurso, vengo a darle un saludo a todos los que están aquí y a todos los que están en la provincia de Guantánamo y todo el país. Naturalmente fue justa la decisión de designar al compañero Machado Ventura y antes que él a Torres Giribal, secretario del partido, que dijeran las palabras. Este ha sido un acto ejemplar. Como debieran ser todos los actos. Con una magnífica introducción de nuestros jóvenes artistas guantanameros y de todos los que están en esta tribuna. Y solo duró 55 minutos. Veo que la plaza la han reducido al dedicarle espacio para área deportiva, árbol, etcétera, que es lo correcto. Lo incorrecto era que cada provincia quisiera tener una plaza del tamaño de la Plaza de la Revolución de La Habana. Porque la isla es pequeña y no se puede usar tanto territorio, plazas en todas partes. Esto es una plaza. Ya Machado explicó que en esta semana pasada hemos tenido una actividad muy intensa. No solo fueron tres discursos en cada uno de los eventos señalados por Machado, ahí no se pronuncian discursos, salvo en el Parlamento. Además fueron discusiones, en algunos casos a calzón quitado, en el Consejo de Ministros, en el Comité Central, discutiendo y profundizando los mismos temas que después se fueron a legalizar en el órgano supremo del poder del Estado, que es nuestro Parlamento, nuestra Asamblea General. Les estoy hablando con los últimos recursos que me quedan, que los reservé para ustedes. Sentimos un amor profundo por todo nuestro país, por todo nuestro continente, América Latina y el Caribe. Pero naturalmente en aquellos lugares donde vimos combatir al pueblo directamente, donde vimos caer decenas de compañeros, donde vibra la tierra, o como dicen con orgullo los santiagueros, los guantanameros aquí, tiembla la tierra porque los hombres no tiemblan. Eso es una guapería. Ni los hombres, ni las mujeres, ni toda Cuba tiembla. Y lo hemos, los hombres y mujeres de toda Cuba no tiemblan. Y lo hemos demostrado en esto, más de medio siglo que llevamos en esta lucha, en esta etapa de la lucha. Aquí combatimos. Vinimos de la remota y la parte más empobrecida de la Sierra Maestra Occidental. Con orgullo el otro día estaba viendo los cientos y cientos de kilómetros que caminó Fidel desde el desembarco del Granma hasta que en la batalla de Guisa ya se motorizó hasta llegar triunfante a Santiago de Cuba. Quiero decir que desde Guisa no tuvo que caminar más. Y yo recuerdo también que al atravesar para este segundo frente podemos decir que llegamos desde el desembarco hasta Moa, hasta las proximidades de Moa. Pero aquí, un territorio más rico, pudimos motorizarnos rápidamente y abarcar, por lo tanto, aprovechando el trabajo previo de los guantanameros, en las guerrillas de esta montaña antes de llegar nosotros a extendernos rápidamente y constituir un sólido frente que llegó a alcanzar al final de la guerra 12.000 kilómetros cuadrados. Al venir de Santiago a Cuba, pasar por debajo de Songo, por el túnel que hay allí, pasar por el Socorro, pasar por la Maya, todavía no había salido el sol, y acercarme a Guantánamo con la bella entrada que ya poco a poco han ido logrando. Todos esos recuerdos pasaron por mi mente. El año que viene cumpliremos 60 años del ataque al cuartel Moncada. Ese día pondremos a Machado a hablar en el Parlamento y yo hablaré en Santiago de Cuba. Antes del Moncada tendremos que ir a la marcha de las antorchas con los estudiantes, con los heroicos estudiantes cubanos, desde la colina universitaria hasta la fragua martiana, el 28 de enero, como hicimos hace 60 años. Y como es natural, había un guantanamero ahí, que el compañero Balaguer, aquí presente, secretario del Consejo, secretario del Comité Central. Está el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, que hizo la caminata original igualmente. Estaba Machado, con que no lo conocía en ese momento, se metía en cuantos líos había en la universidad y participó. Y haremos esa marcha junto con otros compañeros, Fabre Chaumont, que está aquí también con nosotros, y todos los que se quieran sumar en ese breve pero emocionante recorrido. Es decir, que solo le quería decir estas palabras: hay que seguir. No voy a repetir lo que ya se ha planteado en el Congreso, en la conferencia del partido, en todas las actividades. Hay que seguir. Hay que seguir adelante. Al ritmo que decidan los cubanos. Sin prisa, pero sin tregua. Poco a poco, poco a poco. Ahora se hizo un tramo de la autopista, una senda, que es lo que corresponde. No hace falta una autopista como se concibió. Ahora, cuando haga falta en el futuro, se hará. Vamos a ver cómo continuamos el otro tramo, hasta la Maya, el otro, hasta que entronque con la autopista que conduce a Santiago de Cuba. Lo más importante no es hacer una carretera, lo más importante es la producción de bienes materiales, aunque las carreteras son necesarias, pero las que tenemos hay que mantenerlas, la que va de aquí a Sagua, la que va de Baracoa a Moa, a Sagua. Sé que eso no depende de ustedes, pero con constancia, poco a poco, vamos a ir cumpliendo todas las metas que en un momento fueron tal vez muy ambiciosas por el deseo de hacer cosas en beneficio de la población y de la revolución, pero que se van planificando ahora según la posibilidad de los recursos que tengamos. Estamos al tanto de todos los problemas que confronta el país, que confronta la población, que los salarios están bajos, que hay muchas dificultades, pero mientras no avancemos en la producción y en la productividad, empezando por aquellas tareas que están en la mano, que se pueden lograr, como es la producción de alimentos para ahorrarnos miles de millones de dólares de importación, no se podrán producir aumentos salariales. En un momento se le hizo a los maestros, no en la cantidad que hubiéramos deseado, pero se hizo algo. Los mismos médicos ganan muy poco, pero así estamos todos. Pero vivimos y mantenemos esta revolución por más de medio siglo, que es la gran proeza del pueblo cubano. Con la misma firmeza que tuvieron los iniciadores en nuestra guerra de independencia, que empezaron la gran guerra del 68, del siglo XIX, que continuaron el gran intento aquel de la llamada Guerra Chiquita, que insistieron, y surge la figura de Martí, un joven que muere a los 42 años de edad, con un fracaso tras otro, con el fracaso de la Fernandina, que le capturaron las autoridades norteamericanas las armas que con mucho sacrificio y con dinero los tabaqueros de Miami, tabaqueros cubanos y los aportes de cubanos ricos. Fracasó. Eso no detuvo la lucha por Baracoa, por Cajuabo, Playita. Se embarcaron Martí Gómez, Flor Trombet, Maceo, Antonio, José, y de esos temas que ustedes dominan perfectamente hasta concluir. Después de tanta lucha, esperando la fruta madura, con el pretexto de ayudar a los cubanos y sacar una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos, creo que se pronuncia en inglés Joint Resolution, ¿no? O sea, basado en que Cuba es de hecho y de derecho debe ser libre e independiente. Por eso el ejército Mambí lo apoyó, por eso le cubrieron su desembarco por Siboney y a los pocos días, o apenas se tomó la ciudad de Santiago de Cuba, vino la primera muestra de lo que iba a ser esa historia que concluyó el primero de enero del año 59 del siglo pasado. No dejaron entrar las tropas mambisas a Santiago de Cuba. El resto, ustedes lo conocen, se apoderaron sencillamente de todo. Y en este país solo le dejaron al pueblo cubano, con menos de 1,5 millones de habitantes, y que si se compara el último censo realizado por la metrópoli colonial española y el primer censo realizado por los intervencionistas norteamericanos, la población de Cuba se redujo considerablemente, sin olvidarnos de la famosa reconcentración de Huelva. ¿Y qué nos dejaron? Les decía. Un himno que lo hicieron los cubanos, lo proclamaron en Bayamo en 1868. Un escudo que recoge los símbolos fundamentales de la patria, incluyendo la palma real. Como decía Martí, cuando arengaba a los cubanos antes de venir, en un artículo antes de la guerra del 1895, las palmas que son como novias que esperan. O sea, un escudo, un himno y una bandera, eso es lo único que teníamos. Y eso fue suficiente para empezar a reconquistar lo demás. Ese dominio absoluto duró, irónicamente, exactamente 60 años, si contamos de la entrada de las primeras tropas norteamericanas en la ciudad de La Habana, porque las acciones combativas se libraron fundamentalmente en Oriente. O sea, el primero de enero de 1899, 60 años de dominio absoluto, hasta el extremo que la llegada del señor embajador de los Estados Unidos era más importante que la elección de un presidente. Y era real, era más importante el embajador americano que el presidente de la República. Y algunos periódicos en su cintillo sencillamente ni el nombre decían, ni el país de donde procedía, sencillamente decían, llegó el embajador, o sea, llegó el mandamás. Hasta que en una fecha igual, 60 años después, a la capital de la República, después de haberse combatido en todo el país, la lucha guerrillero clandestina, Llegaron los barbudos de Fidel y se acabó el relajo. Esa es victoria de esa etapa llamada democrática y que añoran con tanta existencia los propios Estados Unidos, toda la gran prensa a escala mundial, o mejor dicho, de una parte del mundo, y eso lo que, por lo que pretenden o luchan algunos grupúsculos que no están haciendo otra cosa que creando las bases y aspirando para que un día aquí suceda lo de Libia, suceda lo que pretenden hacer con Siria en el momento actual del decursar de la humanidad. Lo único que aquí es una islita chiquita de gente muy pacífica. Los cubanos somos gente pacífica, que nos gustan bailar y cantar de todo. Aquí Changüí, Santiago Conde, en el otro lado otra cosa, que nos gusta establecer amistad con todos, incluyendo con los Estados Unidos. Pero eso sí, es un pueblito, como diría un guajiro, un poco rebencú. No sé si los guantanameros usan esa frase. Pues somos un poco rebencudos. Y si quieren confrontación con nosotros, que sea solo en pelota o en cualquier tipo de deporte, preferiblemente en béisbol, donde a veces ganan ellos, a veces no, en nosotros. En lo demás, no. Que nos respetemos. El mundo no se puede, no se puede dirigir el mundo. Es una locura. Y mucho menos basado en la mentira. En la mentira repetida. Al estilo goebbeliano de aquel ministro de propaganda nazi de la época de Hitler en Alemania. La mentira. Repetirla constantemente. Y mientras más mentira sea, mejor todavía. Más pronto se creerá. Eso es lo que hace. El día que quieran, la mesa está servida. Ya se lo ha dicho por los canales diplomático corriente. Si quieren discutir, discutiremos. Si quieren discutir los problemas de democracia, como dicen ellos, libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera, de derechos humanos, todos esos cuentos que han inventado en los últimos años, sobre todo lo de los derechos humanos, vamos a discutirlo de Cuba, sí, vamos a discutirlo todo lo de Cuba, pero en igualdad de condiciones. Porque no somos sometidos ni colonia de nadie, ni títere de nadie, vamos a discutir los mismos temas también de los Estados Unidos. Y estaremos parejos. Discutimos todo lo que quieran, de Cuba y de los Estados Unidos. Y de sus... a cuidar las palabras, a no afectar la diplomacia. Y de sus aliados de la Europa Occidental fundamentalmente. Mientras tanto, aquí estamos, con más cosas o menos cosas, pero aquí estamos, y siempre con la caballería lista por si acaso. Pero una vez más proclamo aquí nuestra vocación pacífica. No tenemos ningún interés en hacerle daño a nadie, pero defendemos a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se defiende y ya sabe hacerlo. Aquí no hay que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Aquí todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada circunstancia. Bueno, Machado, esto parece un discurso. Ya me estoy poniendo ronco otra vez. Estos años, empezando a las 7 de la mañana, por lo menos en esta parte de Oriente, esa es la hora de comenzar. Desde el 1 de mayo, el 26 de julio, yo no sé a qué hora vamos a empezar en Santiago el año que viene, porque el 26 está en medio de los carnavales y ustedes saben cómo es eso. Pero lo haremos. Ya el sol aquí, a las 8, 8 y media, empieza a picar. ¿Tú no lo sientes, Machado? No va a tener gorro ni sombrero. Bueno, entonces, en nombre del compañero Fidel y de todos los dirigentes del país, algunos de los cuales están aquí, ya Machado lo dijo, un abrazo a todos los guantanameros y guantanameras. Hasta la próxima.